parece que no. Yo tan solo eres un amargo recuerdo. Lo nuestro fue para siempre, adiós amor. Y hoy que estás aquí, algo raro está pasando en mí. Separar.